Vida Plena. Saludos y bienvenidos a este su programa radial Vida Plena, con los pastores Marcos Colón y Mayra Ramos. Vamos a comenzar en esta hora con una oración para poder entonces iniciar el programa y con el tema que estamos tocando, ¿verdad?, que es el fruto del Espíritu. Y si no lo pudiéramos terminar hoy, hemos escogido este tema para tocarlo en el mes, en este mes de junio, pero si no pudiéramos terminarlo, no hay problema, lo podemos terminar el otro lunes. Así que oramos. Padre, te damos gracias, gloria y honra a ti, Señor. Gracias por esta preciosa oportunidad, por el privilegio que tú nos concedes de hablar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos uses, que a través de nosotros podamos ser nosotros de edificación a otros y bendecir a otros, que llegue tu palabra a sus corazones, a sus conciencias, que tu espíritu sea el que haga la obra donde haya necesidad de sanidad, de liberación y sobre todo de salvación. Señor, sé tú obrando y confiamos, Señor, que así es, porque tu palabra no torna atrás vacía. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a compartir una reflexión que es algo que yo hago todos los lunes. Estas reflexiones son como anécdotas o parábolas, ¿verdad? No son reales, pero contienen una lección, una enseñanza, una reflexión. Nos lleva a meditar algo que podemos aplicar a nuestra vida. Y la reflexión de hoy se llama El Veneno. La hija llega y le dice a su padre: papá, ya no aguanto más a la vecina, quiero aniquilarla, pero tengo miedo que me descubran. ¿Me puedes ayudar con eso? El padre le responde: claro que sí, mi amor, pero hay una condición. Tendrás que hacer las paces con ella para que después nadie desconfíe y sepan que fuiste tú. Cuando ella muera, tendrás que cuidarla muy bien, ser gentil, agradecida, paciente, cariñosa, menos egoísta, retribuir siempre y escucharla más. ¿Ves este polvito? Todos los días pondrás un poco en su comida, así ella morirá poco a poco. Pasado 30 días, la hija vuelve a decirle al padre: papá, ya no quiero que ella muera, la amo. ¿Y ahora cómo hago para cortar el efecto del veneno? El padre le responde: hija, no te preocupes, lo que yo te di fue polvito de arroz. Ella no morirá porque el veneno estaba en ti. Cuando alimentamos rencores, morimos poco a poco. Esa reflexión, aunque es corta, nos lleva a meditar en muchas cosas, porque a veces nosotros, por cualquier razón, ya sea grande o pequeña, almacenamos sentimientos contrarios hacia otras personas. ¿Ves? A veces decimos: es que usted no sabe lo que me hicieron. Pero a veces, por cualquier razón, puede ser que esa persona te cae mal sin haberte hecho nada, absolutamente nada. Pero también puede ser alguien que te ofendió, alguien que te hirió o alguien que te traicionó. Y eso comienza a almacenarse en el corazón, formando una raíz. La Biblia le llama eso una raíz de amargura. ¿Por qué raíz? Porque empieza a crecer hacia adentro, como las raíces. La raíz no se ve de una planta, empieza a crecer, pero hacia abajo, y se agarra de la tierra. Asimismo pasa cuando almacenamos ira, enojo, molestia, falta de perdón, y eso viene y se agarra de nuestro corazón. Y entonces eso nos va literalmente consumiendo poco a poco. Por eso es bien importante que podamos hacer siempre las paces con quienes nos ofenden y nos lastiman. Somos nosotros los responsables de guardar nuestro corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. O sea, eres tú el que lo tienes que cuidar. Eres tú el que lo tienes que proteger. Una de las cosas que yo siempre enseño es no solamente guardar tu corazón, o sea, protegerlo de rencores, pero sino que tienes que enseñarte a aprender a vivir libre de ofensa, porque tú, nadie puede permitir nada excepto tú, ¿ves? Nadie puede permitir que tú te ofenda excepto tú. Entonces, si tú te cuidas, cuidas tu corazón, no solamente de que alguien lo ofenda, sino tú no permitir ser ofendido, puedes vivir feliz. Aprendamos a tratar a los demás como queremos ser tratados, esa es la regla de oro. Aprendamos a tener la iniciativa de amar, de dar, de donar, de servir, regalar, y no solamente querer ganar y ser servido. Dios nos creó para que fuésemos seres de amor. Cuando la Biblia dice Dios es amor, debemos entender que esa es la esencia, que ese es el fundamento. Eso debe ser lo que emane de nosotros. Ese debe ser también nuestro fundamento, el amor. Llenos de luz, que seamos nosotros seres llenos de luz, e iluminar a otros con una palabra de aliento. Algo que construya y no que destruya, que apoyemos, que podamos ayudar. Hoy más que nunca, nuestro mejor aporte es ofrecerle al otro nuestra mejor parte. ¿Verdad que sí? ¿Qué crees? Eso es así. Y es interesante allí en ese, en esa anécdota, que el, precisamente el amor fue el antídoto de ese veneno, ¿verdad? Ese, el veneno estaba en ella, pero tenía que hacer unas cosas, ¿verdad? Tratarla bien, etcétera, etcétera. Y al último dijo, mira, es que yo no quiero que muera, porque ya yo la amo, ¿verdad? Uh-huh. Y pues nosotros tenemos que aprender a siempre ver a todas las personas a través de esos ojos, y de cómo Dios nos ve, así también nosotros ver a las demás personas, y poder a través de ese amor ser el antídoto de cualquier cosa que se quiera colar en nuestro corazón, que sea negativa, de esa forma, de esos rencores, y ejercitarnos en la compasión, en la empatía, en tratar de entender a las demás personas. Siempre nos vamos a encontrar personas en nuestro caminar de diferentes personalidades, de diferentes cosas, y tenemos que aprender a trabajar con cada uno de ellos. Amén, amén. Así que antes de empezar con el tema, a mí me gustaría quizás hablar un poquito, tocarlo por encima. Sabemos que hay gente que nos escuchan y que a veces noticias como las que escuchamos recientemente ponen a algunos un poco preocupados, y nos gustaría tocar, ¿verdad? No lo podemos hacer profundamente, es un tema que requeriría, ¿verdad? Yo le llamo un conversatorio, pero sí me gustaría hablar algo, un poco, tocar un poco sobre el evento reciente que ocurrió aquí en Estados Unidos y que también afecta a Puerto Rico, porque Puerto Rico, de donde nosotros venimos, ¿verdad? Donde estábamos residiendo nuestra última morada, es territorio de los Estados Unidos, y por tanto, lo que se decide acá afecta allá. Y recientemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos llevaba ya tiempo, meses, analizando y leyendo, ¿verdad?, sobre, para interpretar la ley, porque ese es el trabajo de ellos, de los jueces, interpretar la ley. Y entonces, pues sabemos que muchos grupos, ¿verdad?, de la comunidad homosexual, estaban ya luchando para que se reconociera legalmente, ¿verdad?, que se les reconozca como pareja y que no se les prohíba contraer matrimonio, ¿verdad?, para que ellos también puedan ser protegidos por las leyes, ¿ve? Y entonces, pues esto ha sido una lucha no de días, sino de muchos años. Y entonces, pues el Tribunal Supremo, luego de haber estado meses estudiando, ¿verdad?, sobre este asunto, sobre las leyes que hablan del matrimonio, decidieron, los jueces del Tribunal Supremo son 9 y la votación fue 5-4, y entonces se decidió que ahora en Estados Unidos y sus territorios no es ilegal. No es ilegal que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio. ¿Por qué yo estoy hablando en estos términos? Yo quiero que quede claro, porque yo digo que no es ilegal, ¿ve? Pero eso no quiere decir que para nosotros el creyente sea algo legal. Por ejemplo, ¿el alcohol es legal? Hubo mucho tiempo que fue ilegal. Hubo mucho tiempo que fue clandestino y era ilegal. Y entonces, pues llegó un momento que lo hicieron legal. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo, ¿verdad? Ahora la gente, si es adulta, puede beber, ¿verdad? Y la gente lo ve como algo normal ahora, pero en aquel entonces no era así. La gente lo veía como algo dañino. El alcohol, cuando estaba prohibido, se podía hasta comparar con las drogas hoy. Hubo muchas muertes por puntos de alcohol en vez de puntos de droga, por puntos de alcohol, muchas matanzas, había mucho, en vez de narcotráfico, era alcotráfico. Me quedó buena, mamá. Alcotráfico. Quedó buena, mamá. Tenía que... Entonces, pero en aquel entonces había mucho tráfico de alcohol. Era clandestino, sí. ¿Sabes? Y entonces vemos cómo hoy la gente no relaciona eso porque no vivieron para esa época. Pero cuando tú buscas en la historia y te das cuenta todo lo que ocurrió cuando el alcohol no era legal, todas las muertes, toda y la lucha que se realizó para legalizarlo, ¿ve? Y entonces, y hoy día eso es legal. Sin embargo, eso no significa que sea bueno que nosotros lo apoyemos como creyente, ¿me sigue? ¿Ve? Nosotros estamos conscientes del daño que eso hace en las personas. Y entonces, pues, ahora con esto, ¿verdad? Con la aprobación de esta ley, o la interpretación de esta ley, quizás sea mejor decirlo, podemos ver, ¿verdad?, cómo ahora no se considera ilegal que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio y puedan casarse en los 50 estados y en sus territorios. Entonces, pues esto ha traído una preocupación en diferentes esferas, ¿verdad? Ministros entregando sus licencias porque no quieren casar. También hay que explicar y destacar que la Constitución protege no solamente la libertad religiosa, sino el ejercicio de esa libertad. Ningún ministro está obligado a hacerlo, ¿sabes? Estamos protegidos por ley. No, ninguno está obligado a casar parejas del mismo sexo y no debe haber ese temor de ser demandado, de ser multado, porque por ley el ministro también tiene su derecho de ejercer su derecho de mantenerse firme en su convicción, en su credo de fe, ¿ve? Y entonces, pues, vemos la preocupación de la gente, ¿verdad? De hablando cómo esto va de mal en peor. Nosotros podemos ver en la Biblia que las escrituras hablan de tantas cosas, de cómo el pecado aumenta, de cómo el amor de muchos se enfriará y todo lo demás, pero hay algo que nosotros queremos expresarle a la radioaudiencia, y es simple: Dios sigue siendo Dios, Dios es soberano, Dios va por encima de cualquier tribunal terrenal, y que la iglesia debe tener paz. La iglesia debe tener paz. Dios no ha cambiado. su plan de salvación sigue siendo el mismo. Él nos amó ayer, nos ama hoy y nos amará mañana. Sus brazos están abiertos para todo aquel que viene a él. No debemos temer, porque Dios ama al ser humano. ¿Ves? Dios ama al ser humano. Cuando yo estaba hundida en mi pecado, Dios me amó. Dios me amó cuando yo no merecía ser amada. ¿Sabes? Hablamos a veces del pecado de la homosexualidad y como que ponemos en otras categorías el adulterio, la fornicación, la mentira y un montón de otros pecados que menciona la palabra, y que Dios, a pesar de eso, nos siguió amando. Y a pesar de eso, envió a Jesús a morir para que nosotros pudiésemos tener perdón de pecado. Entonces, eso no ha cambiado. Eso no cambió con la decisión del Tribunal Supremo. Eso no cambió porque 5 personas decidan que 2, una pareja del mismo sexo, se pueden casar. Eso no cambió. El plan de salvación sigue siendo el mismo, y la misión de la iglesia sigue siendo la misma, que es compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación, demostrar el amor y el poder de Dios a todo. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque ahora la iglesia tiene que prepararse. ¿Para qué? Para cuando una pareja llegue del mismo sexo, llegue a la iglesia y casada, y llegue, ¿qué se va a hacer? ¿Se le va a cerrar las puertas? No. ¿Se va a aprobar esto? No. Se va a seguir predicando el evangelio como lo dice las escrituras, y permitir al Espíritu Santo obrar, la palabra de Dios obrar en el corazón de cada cual, porque es la palabra y es el Espíritu de Dios el que convence, el que redarguye de pecado, no nosotros, ¿ve? Entonces tenemos que estar preparados para poder ser embajadores de Cristo, poder demostrar y mostrar el amor de Dios a todos, así como lo hacemos con el adicto, así como lo hacemos con el que entra y no sabemos qué pecado tiene, porque no lo tienen escrito en ninguna parte, no lo tienen en la frente, no lo tienen en la mano. Cuando entra alguien a la iglesia o a nuestra vida, nosotros no sabemos la vida de esa persona, cuál es el pecado o los pecados con los que está luchando, con los que le mantienen atado. Y aún así, nuestra responsabilidad no es hacer esta investigación, nuestra responsabilidad es compartir el amor de Dios. Pero al final, y the bottom line, y el punto es que debemos tener paz, que Dios es el mismo, nada de esto le toma por sorpresa a Dios. O sea, Dios no está espantado, Dios no está sorprendido, no sufre de los nervios, no tiene depresión por esto, ¿ves? Porque Dios sigue siendo Dios, es eterno en su trono, a través de toda la humanidad, tantos cambios que ha habido, y Dios ha seguido en su trono, Dios sigue allí. Lo importante es que la iglesia esté clara en cuál es su posición como hijo y cuál es su misión también como embajador de Cristo, y que podamos continuar llevando el evangelio que habla a otros, ¿verdad? Que si se arrepienten, que si reciben el perdón de Dios, que ya Él lo dio a través de Cristo, son salvos y pueden ser hijos de Dios. Amén, amén. Y yo creo que también es un momento propicio para que la iglesia, más que nunca, pueda restablecer y reafirmar su compromiso con la familia. Ay, eso es importante. ¿A qué me refiero? Cuando pasan estas leyes, ¿verdad? Y toda esta lucha que ha pasado por durante muchos años, pues está en cuestión el modelo, cuál debe ser el modelo de la familia, ¿verdad? Uh-huh. Y como iglesia cristiana se ha entendido que el modelo es que se casa un hombre con una mujer, ¿verdad? Y que así es como lo establece la Biblia, ¿verdad? Dejará a su padre y a su madre el hombre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. De ahí es el fundamento de que el matrimonio es de hombre y mujer. Y entonces, bajo ese entendimiento, ¿verdad? Yo creo que hay que volver a mirar, ¿verdad?, cómo está la familia, dentro de la iglesia, porque también ha habido aún dentro de la iglesia mucho maltrato, mucho divorcio, muchos padres que no saben criar a sus hijos, mucho embarazo de adolescentes, aún en dentro del mismo seno de la iglesia. Y entonces, para nosotros ser el estándar y el modelo, tenemos que mostrarlo con el ejemplo. Más que con decir nosotros creemos esto, en la práctica también se tiene que ver que nosotros, nuestra mejor defensa del matrimonio hombre y mujer es que nosotros lo prediquemos con el ejemplo, con la acción, con matrimonios firmes, consistentes, con iglesias donde haya apoyo para la familia, uh-huh. apoyo para que puedan crecer como matrimonio, puedan crecer como familia, aprendan a criar sus hijos. Sabemos que nadie es perfecto, que obviamente como seres humanos fallamos, y por eso es que vemos que en la iglesia también lo mismo que pasa en el mundo a veces sucede entre miembros de las congregaciones, pero nosotros tenemos que tener programas dirigidos y pensamientos dirigidos hacia eso, hacia lo que es reafirmar la familia, y de igual modo pues también reafirmarnos en que somos una comunidad que mostramos el amor de Dios, uh-huh. ¿verdad? Y que independientemente, como tú estabas diciendo ahorita, independientemente con la condición o con el pensamiento que venga la persona a la iglesia, se le debe abrir las puertas para que esa persona también pueda tener acceso uh-huh. a un encuentro con Dios, ¿verdad? Uh-huh. Sea, si viene una persona con un genuino deseo de aprender de Dios y de buscar de Dios, la iglesia no debe ser quien lo aparte, sino quien lo acerque, ¿verdad? Uh-huh. Le abra las manos, los brazos a cualquier persona, ¿verdad? Eso no solamente pareja. Y esto es algo que no es nuevo, porque personas homosexuales han existido por uh-huh. mucho tiempo y han ido a las iglesias. Claro que sí. Tal vez ahora lo que cambie es que ahora hay personas que van a estar legalmente casados, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y irían en pareja, pero no es algo nuevo para nosotros que hayamos escuchado de gente yendo a iglesia en pareja, aunque no era legal, en pareja de hombre y hombre, mujer y mujer, y pues hay que enfrentarlo. No podemos pensar que por no hablar de esto se va a ir, si uh-huh. escondemos el tema se va a ir, al contrario, hay que hablar de esto y estar preparado y enseñarle a la gente a poder amarlo, ¿verdad? Aceptarlo y buscar lo mejor para todas las personas. Eso es así. Así que dejando, ¿verdad?, eso claro, ¿verdad?, podamos descansar en las promesas del Señor, y sabemos que Dios es fiel, que Él no cambia. Las leyes pueden cambiar, las leyes terrenales, los gobiernos cambian, los reyes se ponen y se quitan, ¿ve? Y todo puede cambiar, todo es cambiante, pero Dios y su palabra no. Y entonces, por eso más que nunca debemos descansar, debemos estar reposadamente en Dios, sabiendo, ¿verdad?, que su palabra y sus promesas se cumplen, y que nosotros sigamos enfocados en la misión que Él nos ha dado. Así que quería compartir esta pequeña reflexión. No sé si tienes por ahí ya el cántico. Lo tenemos. Uno de los cánticos que cuando fuimos a Puerto Rico lo escuchamos en dos de las congregaciones. Es un cántico muy lindo de adoración, y quisiéramos compartirlo contigo. ¿Y cuál es el tema, amor? No hay lugar más alto de Mil San Marcos. Puedes llamarnos al 321-914-0921. Puedes llamarnos al 321-914-0921 si tienes una petición. Puedes señalar, me perdonas. sanaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Preciosa esa canción para adorar al Señor. Fue una de las canciones que escuchamos con bastante frecuencia en Puerto Rico cuando fuimos en estas pasadas semanas de vacaciones que estuvimos por allá. Vacaciones ministeriales, porque en verdad estuvimos trabajando para el Señor, que eso es lo mejor. Y esa canción nos impactó, tocó grandemente nuestro corazón. Estamos bien agradecidos por la llamada, ¿verdad? La hermana que nos llamó. Estaremos orando por su petición al final. Gracias por sintonizarnos, amada, y gracias por tus palabras. Somos honrados, amén. Y la gloria es del Señor, amén. Vamos a tocar entonces el tema que estábamos hablando y estuvimos compartiendo los lunes pasados del fruto del Espíritu. Y específicamente en el pasado programa hablamos acerca del carácter y de la madurez, que es parte es parte, ¿verdad?, del fruto del Espíritu, porque cuando nosotros vamos a la Biblia en Gálatas 5, que menciona el fruto del Espíritu, nosotros podemos ver que son unos atributos o unas cualidades que no provienen de nosotros, sino del Espíritu de Dios. Entonces, eso significa que cuando nosotros vivimos en el Espíritu, nos conducimos en el Espíritu, esos atributos, esas cualidades de Dios en nosotros se manifiestan. Y nosotros debemos procurar que eso se desarrolle en nosotros, ¿ves? Yo siempre recuerdo unas palabras de Juan cuando estaba hablando, ¿verdad?, del ministerio de Jesús. Él decía: es necesario que yo mengüe y él crezca. Y siempre que escucho esas palabras, pienso eso mismo de Cristo en mí. Pablo lo dijo de otra forma. Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, eso significa que tiene que haber en mí cada día más de Dios, que se manifieste más de Dios, pero para que se manifieste se tiene que desarrollar. Y cuando nosotros hablamos de un fruto, estamos hablando de que algo se tiene que sembrar primero, tiene que echar raíces en mi vida y tiene que empezar a germinar. ¿Ve? Y entonces, pues, el carácter y la madurez es vital. Y tú estabas hablando el lunes pasado, ¿verdad?, de tres aspectos o niveles de la madurez, que está la independiente, la dependiente es la primera, la independiente y la interdependiente. ¿Tú puedes abundar, seguro, amor? Seguro que sí, brevemente, ¿verdad?, porque mencionamos brevemente la última, en el pasado programa. Hablamos de tres niveles de madurez, el continuo de madurez, en donde comenzamos con dependencia, ¿verdad? Y lo podemos comparar a procesos naturales, por ejemplo, al desarrollo de un bebé hasta que se convierte en un adulto, uh-huh, o lo podemos comparar al proceso de una semilla hasta que crece y da fruto, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tú estás en dependencia, cuando tú eres un bebé, por ejemplo, pues tú no puedes hacer nada por ti mismo, necesitas a otra persona que haga todo por ti, o sea, que te dé comida, que te bañe, que te cuide, que te dé seguridad, no te puedes mover por ti mismo, no puedes hacer nada por ti mismo, o sea, eso es un nivel de dependencia, ¿verdad? Eso tal vez lo veamos un poquito extremo, ¿verdad? De que pues ya no somos bebés, ya eso está fuera de nosotros, pero a veces emocionalmente podemos estar a veces dependientes, y en nuestra vida, aun aunque seamos adultos, estar dependientes de otras personas, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos contando con otras personas para cosas que posiblemente ya se supone que nosotros hagamos. Y eso es el proceso de dependencia. Y cuando hablamos espiritualmente, es cuando una persona llega a la fe, ¿verdad? Uh-huh. Lo que le dicen un nuevo convertido. Uh-huh. Obviamente es dependiente, porque está dependiendo de que hermanos en la fe, líderes, pastores, le expliquen la palabra, oren por esa persona en diferentes circunstancias, y lo vayan guiando, lo estén llamando, para que no se descarrile, porque está adquiriendo unos nuevos hábitos, ¿verdad?, que tal vez no tenía antes cuando no estaba en la fe, ¿verdad? Esa persona está dependiente. Pero, ¿verdad?, si usted está dependiente cuando comienza en los caminos del Señor, no tiene nada por qué sentirse mal, ¿verdad? Porque un bebé, usted no se va a sentir mal, porque cuando usted era bebé, su mamá, su papá, le tenían que hacer todas las cosas, ¿no? Eso es la parte natural del proceso. Ahora bien, ¿cuándo nos deberíamos preocupar? Cuando ya una persona ha andado su caminar en el Señor por muchos años y todavía está dependiente, entonces tiene que reevaluarse esa persona, qué está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué todavía está dependiendo del pastor, del diácono, del hermano de la iglesia, del vecino tal cual, para unas cosas espiritualmente hablando? Ya se supone que después de cierto tiempo, yo diría que un recién convertido, 1 o 2 años, depende, cada persona es diferente. Claro que sí. 1 o 2 años, 3 años tal vez, todavía necesita mucho apoyo, pero después de ahí ya tiene que ir moviéndose hacia la independencia. Esto es bien importante porque, ¿verdad?, como bien has dicho, en esos primeros años cada persona es distinta, y ese discipulado es tan importante y tan necesario el poder de discipular a nuevos creyentes. Yo respeto lo que se hace en cada lugar, pero yo creo que lo primordial cuando alguien se convierte no debe ser buscar si canta, si puede hacer esto, tocar un instrumento. Yo creo que esos talentos y dones se pueden trabajar, ¿verdad? Y descubrir. Pero entiendo que lo más importante no es eso. Lo más importante, mayormente en ese primer año, de conversión a Cristo, debe ser discipulado y bautismo, ¿verdad? Que esa persona eche raíces. ¿En qué? En la palabra, en la oración, enseñarlo a buscar por sí mismo, a orar por sí mismo, ¿ve? Que pueda tener un buen fundamento en la palabra. Y entonces, como bien has dicho, de 1 a 3 años, ¿verdad? Y todo el mundo tiene necesidades diferentes. Y en esos 3 años uno lo va enseñando, como hace con los niños, a caminar solo, ¿ves? Pues uno va dejando que el niño vaya caminando solo y va soltándole la manita. Y entonces, pero ya para pasar al otro proceso, al otro nivel, perdón, independiente, es bien importante. Eso no quiere decir, pastor, que la persona no va a necesitar de otro. Aun cuando es independiente, ¿verdad? El apoyo de la iglesia es importante. Claro. La oración comunitaria colectiva es importante, pero ve, ya va a entender que él también o ella tiene el Espíritu Santo y no tiene que correr a llamar al pastor o a alguien cada vez que pasa algo, porque entiende que también él tiene autoridad. Claro. Y puede orar y con los mismos resultados. Uh-huh. ¿Ve? Y eso es maravilloso. Sí. Ir llevando a la persona a descubrir eso. Eso, ¿amén? Es así, eso es así. Uh-huh. Siempre, y por eso es que están esos 3 niveles, ¿verdad? Porque claro, el tercero es claro, interdependencia, que ya mismo vamos a hablar de él, donde reconocemos que nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad? Y entonces en el nivel de independencia, en el primer nivel es un tú. Uh-huh. O sea, tú me haces esto, tú me das, no llegué aquí porque tú no me hiciste tal cosa, ¿verdad? Uh-huh. Ese es un tú, pero en el segundo nivel estamos hablando de independencia, ya es un yo. O sea, yo puedo uh-huh. hacer esto, yo tengo esta capacidad, ya yo soy autosuficiente, tengo uh-huh. estos recursos y puedo hacer las cosas, ¿verdad? Yo lo comparo un poquito con el proceso de una persona cuando llega a la adolescencia, ¿verdad? Y después de la adolescencia, ¿verdad? Se uh-huh. supone que mantiene esa independencia, pero cuando está comenzando la independencia, sí, puede ser como un adolescente que uh-huh. ya yo puedo, pues ya el adolescente se viste, camina, no es como un bebé, ¿verdad? Va a los sitios ya solo, o sola, hace unas cosas ya por sí mismo, y ya usted sabe que los adolescentes cuando llegan a escuela, a middle school y a high school, se creen que ya son adultos, ¿verdad? Eso es así. No les gusta que los manden, ajá, ni que les digan. Sí, y ya se creen que son adultos. Todavía tienen cierta dependencia porque viven bajo el hogar. Eso es así. Pero en términos de sus necesidades básicas y de su movimiento y de su libertad, ya son independientes, ¿verdad? Sí. Y espiritualmente, pues ya estamos hablando de personas que saben buscar consejo en la palabra, que saben, como tú estabas bien diciendo, orar por ellos mismos, uh-huh. Cuando tienen una circunstancia, ya saben cómo desarrollar sus talentos, saben, ya tienen una idea de cuál es su llamado, cuál es su propósito, y cómo ir trabajando con ese propósito de vida, ¿verdad?, en el Señor. Es un desarrollo ya donde la persona tiene y ya reconoce lo que tiene, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que nosotros siempre hemos tenido todo lo que necesitamos, pero pasamos por estos procesos para ir dándonos cuenta y para ir manifestando lo que ya tenemos. Y ya la persona independiente comienza a tener esa realización y esa actualización de que eso es lo que yo tengo, lo que ya Cristo ha puesto en nosotros, la bendición que Dios ha puesto en mí, los dones y talentos que Dios ha puesto en mí y los recursos que Dios me ha dado, las promesas de Dios, ya las está conociendo y ya las está poniendo en práctica. Y luego de eso, y entonces esa etapa es bien importante, pero no podemos exaltar esa etapa, ¿verdad? Uh-huh. Lamentablemente la sociedad exalta la independencia. Lo que yo puedo hacer por mí mismo, yo no necesito de nadie, soy independiente, ¿verdad? Y eso lo recalca mucho la gente que son famosas, ellos, yo me hice a mí mismo y yo he llegado aquí, y todas esas cosas se quedan, pero cuando estamos hablando de la palabra y cuando estamos hablando del crecimiento espiritual, tenemos que darnos cuenta que ese paso no es la cima, sino que hay que pasar al paso de la interdependencia, donde ya nosotros podemos comprender que nosotros somos independientes. Para ir ser interdependiente hay que ser independiente, uh-huh. ¿Verdad? O sea, uh-huh. Hay que ser independiente. ¿Por qué? Porque si usted trata de hacer interdependencia siendo dependiente, lo que se va a convertir es una codependencia. Ajá. Y eso no es saludable. No es saludable. ¿Verdad? Porque hay una persona que está tratando de adquirir, están dos personas dependientes, una depende de ayudar a la otra, uh-huh. Y la otra de que la otra la ayude, uh-huh. y se forma un círculo vicioso, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la codependencia, pero la interdependencia es cuando yo puedo reconocer que lo que yo tengo como persona independiente y lo puedo dar a otros, y uh-huh. puedo recibir lo que otros tienen. No, nosotros no podemos hacerlo todo, ¿verdad? Uh-huh. Nadie puede hacerlo todo. Todos nos necesitamos, aún en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy maestro. Mi esposa, su profesión es secretaria, uh-huh. ¿verdad? Sin una secretaria en una escuela, sería bien difícil las cosas en una escuela. No solamente uh-huh. es maestro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo soy maestro, pero posiblemente un día necesito un mecánico, ¿verdad? Uh-huh. El mecánico tal vez necesita que yo le enseñe matemática a su hijo, pero uh-huh. yo lo voy a necesitar a él para que me arregle mi carro. Uh-huh. Lo mismo en la iglesia. En la iglesia, Pablo habló de que somos un cuerpo, uh-huh. ¿verdad? Y que ese cuerpo son diferentes miembros con diferentes funciones, pero todos son importantes y necesarios. Eso es así. Decía, tú no puedes decirle, una parte del cuerpo no le puede decir a la otra, no te necesito, ¿verdad? Tu ojo no le puede uh-huh. decir a la mano, no te necesito. Ni el pie le puede decir a la oreja, no te necesito. Uh-huh. Todos nos necesitamos. Si nosotros, usted mire su cuerpo, ¿verdad? Todo es interdependiente, ¿verdad? Uh-huh. El cerebro no trabaja totalmente solo. Es de los más importantes, pero no trabaja solo, ¿verdad? Porque pues, uh-huh. si el cuerpo no está funcionando, el cerebro puede mandar las señales que mande, pero el cuerpo no va a moverse, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces todos nos necesitamos. Entonces hay que llegar a ese nivel de interdependencia. Y a veces cuando no se entiende ese nivel, en las iglesias se forma la competencia no sana, ¿verdad? Uh-huh. Donde la gente ven a las otras personas como una amenaza, uh-huh. en vez de ser un complemento, ¿verdad? Eso es así. Y entonces como creyentes debemos vernos como complementos, ¿verdad? Si otra persona uh-huh. tiene algo que yo no tengo, pues entonces nos debemos gozar en eso y recibir esa bendición y dar de lo que nosotros tenemos para uh-huh. que todos en conjunto podamos crecer. Amén, amén. Como yo siempre he dicho, somos complemento, no competencia, y a veces no tanto el que otro tenga otra función, sino quizás la misma que yo también, ¿verdad? Si viene alguien, llega a la comunidad cristiana y canta, y yo también canto, yo me debo regocijar que alguien también se une a ese coro, ¿verdad? O a ese ministerio, porque lo más que mira, aquí puede haber desempleo, pero en el reino de los cielos no. En el reino de los cielos, lo más que hay, hay un lugar para todo, hay una posición para todo, ¿ve? Entonces, eso es bien importante, que podamos vernos como complemento y no como competencia. Algo que mencionaste es que podamos entender que estas etapas son necesarias, ¿verdad? Que debemos procurar madurar y no quedarnos. Hay un refrán, yo creo que yo lo mencioné el lunes pasado, no recuerdo si lo dije o no, pero el refrán dice que el envejecer es obligatorio, pero el madurar es opcional. Entonces, ¿de dónde sale el refrán? Porque hay gente que llega a una edad adulta, pero no muestra madurez. ¿Ves? Parece el niño en su forma de proceder. Y entonces, Pablo decía que eso no debía ser así, que nosotros debíamos ser maduros en nuestra forma de pensar. El apóstol Pablo habló de eso. Entonces, hay un verso que está aquí en la Biblia, Mateo 5:48. Jesús estaba hablando y dice, pero tú, debe ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y quizá usted diga, pues, pero pastora, ¿qué tiene que ver ese verso? Pues te voy a explicar por qué. Porque cuando vemos este verso, ¿verdad? La palabra original para perfecto en el idioma original, la que se usó es telios, que significa desarrollarse completo y maduro. Eso es lo que significa la palabra, ¿ves? Entonces, claro, cuando hacen la versión y lo ponen en inglés o en español, ponen la palabra que más entienden que es la que aplica, pero en el original el significado es bien importante. Entonces eso significa que nosotros debemos crecer, debemos desarrollarnos. En Cristo nosotros estamos completos, porque a Él no le falta nada y nosotros, a nosotros tampoco, ¿ves? Por eso es que cuando vemos que hay algo que falta en nosotros, ya sea sabiduría, por ejemplo, Santiago dice, si alguno está falto, pídale a Dios, que Él la da a todos sin reproche, porque en Cristo, es en Cristo, ¿ves? Por nuestra cuenta no, es en Cristo que nosotros estamos completos. Por eso tenemos que entender eso y desarrollarnos y madurar. No habla de una perfección, de que tú no puedas cometer errores, de que tú no puedas llorar, de que tengas que aparentar lo que no eres, de que no vas a tener prueba. Eso no es lo que se refiere ese verso. Ese verso a lo que se refiere es que seamos perfectos, completos en Cristo. Así como nuestro Padre en el cielo lo es, tenemos que madurar. Y esas etapas son bien importantes. Porque si yo decido estancarme y ser completamente dependiente, no voy a poder desarrollar el potencial completo, no voy a poder descubrir lo que Dios quiere hacer en mi vida. Ese plan no se va a poder manifestar en mi vida. O sea, la única perjudicada voy a ser yo. Entonces, bien importante. Usted imagínese un hombre de 60 años, 50, con diaper, con pañales, ¿verdad? Eso no se ve bien. Entonces, en el creyente igualmente, en el creyente no solamente no se ve bien, sino que no va a poder ser un adulto, no va a poder hacer las cosas de adulto, las cosas que ha sido determinado para hacer cuando sea adulto. De igual forma, hay muchas cosas para nosotros. La Biblia habla de que el heredero, aunque sea heredero, mientras sea niño, si es niño, ¿ves? No puede administrar lo que le corresponde. Y va a ser llevado ¿por quién? Por otro, lo que a otro le dé la gana, lo que otros quieran, ¿ves? Pero cuando tú eres adulto, hay unas cosas que a ti se te dan, se te delegan, se te dan esa confianza, porque ya eres apto, porque ya eres capaz de hacerlo. Por eso es tan importante que nosotros como creyentes anhelemos y procuremos madurar. Eso es así. Es como a un niño. Usted no le da, usted está en el patio haciendo jardinería, usted no le da un machete a un niño de 5 años. Uh-huh. ¿Verdad? Usted se lo da a uno ya que está grande, ¿ves? Y eso, uh-huh, y así mismo son las responsabilidades y las potencialidades que usted puede tener en el reino, que usted las puede alcanzar cuando usted ha ido madurando. Y para esto nosotros, ¿verdad?, dejamos bien claro en el establecido en el programa pasado que tu santificación, tu estatus delante de Dios no está determinado por lo que tú haces o no haces, por si fallas o lo haces bien, porque esto no depende de nosotros. Pero para uno poder vivir el propósito de Dios y desarrollarse y manifestar eso que Dios ha puesto y esas realidades que Dios ha puesto y esas bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas, hay que ejercitarse en eso, ¿verdad? Amén. Creo que hay un texto que dice así mismo, Pablo dice, ejercítate para la piedad, ¿verdad? Hay que ir ejercitándose en eso. Es como los atletas, ¿verdad? Hay atletas, la mayoría de ellos tienen una capacidad natural para ser atlético, ¿verdad? Y la descubrieron, ¿verdad? Hay personas que nunca la descubren porque nunca lo ejercitaron, ¿verdad? Pero como quiera, aunque tengan esa capacidad natural para poder practicar el deporte, tienen que practicarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y tienen que tener alguien que los va llevando y lo van practicando. Nosotros podemos hablar de eso porque conocemos tantos atletas de diferentes países que tuvimos la oportunidad de pastorear allá en Puerto Rico. Uh-huh. Y el pastor que dejamos allá es un atleta que fue internacional. Y sabemos que ellos tienen que desarrollar, tienen que ejercitarse en su deporte para ellos poder ser exitosos, ¿verdad? De la misma forma, nosotros nos tenemos que ejercitar en la fe, tenemos que ejercitarnos para el amor, uh-huh, para la compasión, para el servicio, para poner nuestros dones en práctica espiritualmente, para la fe, todas las cosas. Nosotros nos tenemos que ejercitar, uh-huh, y eso es lo que nos va a ir llevando a subir etapa tras etapa. Amén. El texto que estaba mencionando, ¿verdad?, para beneficio de los que nos oyen y anotan, es Gálatas 4:1, que dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. ¿Ve? Y entonces por eso es que es bien importante que podamos madurar. Y pues cuando hablamos del fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuando es que el fruto está en su mejor punto, cuando está maduro, ahí es donde es el momento preciso para que pueda ser consumido por otro. Si comemos un fruto antes de su tiempo o lo abrimos antes de su tiempo, se puede echar a perder. Eso es paralelo, es una verdad paralela, que para que nosotros podamos estar en nuestro en el peak óptimo, para poder ser de bendición a otro, debemos madurar, ser un fruto agradable. ¿Y cómo? Pues manifestando el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a culminar, ¿verdad? Queremos poner en oración a la tía de mi esposo. Ella es hermana de mi suegro, que se encuentra hospitalizada, también a la hermana Marta, que nos llamó. Estamos tan contentos con su llamada y saber que nos están sintonizando lunes tras lunes, y queremos orar también por Melissa, la hermana de Valerie, gente que nos escriben a través del Facebook, que nos siguen a través de la página también, para poder llevarles en oración, sabiendo que Dios contesta nuestras peticiones. Amén. Oramos, amor. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, gloria, te damos honra, Señor. Gracias, en esta hora, Padre. Dios, te damos gracias. Aleluya. Por todas las cosas que tú nos permites, por tu bendición, gracias, por Señor. Estar aquí, Señor, por la familia, por todas, Señor, las cosas que tú nos permites a nosotros, Señor. Gracias, en esta hora, Padre celestial, te pedimos y venimos orando y declarando sanidad. Aleluya. Sobre el cuerpo de mi tía, Padre santo. Tú conoces la condición, Señor, está delicada de salud en este momento, Señor, gracias, pero Señor, para ti no hay nada imposible, Padre santo. Así que creemos el milagro, Padre celestial, que tú la puedes levantar, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos por Melissa, te pedimos por todas las demás personas que tienen peticiones por Marta, que nos pide por su hijo, Señor. Te pedimos que tú estés con él, Padre santo, y que estés obrando, Padre santo, Señor. Te pedimos por todo, Señor, por todos los que nos están escuchando, Señor, en esta hora, Señor, que tú te allegas a ellos, Señor, y tú conoces sus peticiones y tú conoces su crecimiento, Señor, y te pedimos que tú seas propicio a ellos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Será hasta el lunes que viene, que estaremos en otro programa más de Vida Plena a las 6:30 en el 90.3 FM. Dios te bendiga. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud con los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me...